Podrás no creer en ellas, pero son reales. Podrás considerarlas anticuadas, pero al igual que la ley de la gravedad, estas son inmutables. Hoy, en el episodio 9, las 10 leyes del moldeado de Karen Pryor. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Condicionamiento Animal, el podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Hola, ¿cómo han estado mis queridísimos trainers? Estamos aquí con un extracto de un libro que ha tocado y transformado generaciones enteras de entrenadores. Avanzan los años y su vigencia no pasa. Es de esas obras inmortales, permanentes a lo largo de la historia. Iniciamos comentando que este nuestro podcast es y siempre será gratis, ya que a través de él buscamos impactar a la comunidad, tanto de entrenadores como de aficionados al mundo del animal training, esparciendo las técnicas del condicionamiento por todo el mundo de habla hispana. Nos encuentras en las principales plataformas de podcast como son Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Buzzsprout, que es nuestro hosting, y en iVoox, en toda Europa, en toda España. Puedes descargarte los episodios gratuitamente y escucharlos donde y con quien tú gustes. Subimos episodios nuevos cada domingo después del mediodía. Hagamos viral las buenas prácticas del condicionamiento animal. Pues bien, como lo mencionamos al principio, hoy tenemos este comentario, este resumen de las 10 leyes del moldeado de Karen Pryor, que aparece en su libro Don't Shoot the Dog. Y bien, pues existen obras que, aunque pasen los años, permanecen vigentes, inamovibles, contienen verdaderas joyas de conocimiento y sabiduría aplicables a cada situación y que, aunque pasen las generaciones, sus enseñanzas son vigentes o al menos referenciales de cómo se hacían o cómo se deberían hacer las cosas. Tal es el caso de Don't Shoot the Dog, el célebre libro de Karen Pryor que viera la luz pública en 1985. No abundaré tanto en su descripción, ya que se ha dicho mucho acerca de la obra y hablar nuevamente de él sería redundar. Sin embargo, sí nos iremos a su implementación y analizar cómo su conocimiento y hasta desconocimiento puede afectar la forma en cómo logramos obtener comportamientos desde los más simples hasta los más complejos. Así que empecemos. En algún momento les he contado cómo en mis inicios en el mundo del entrenamiento animal, allá por 1996, pues la información era escasa. Aún no contábamos con los medios de comunicación a los que hoy en día tenemos acceso y a los que estamos tan acostumbrados. Que mirar hacia el pasado y pensar que no teníamos teléfonos móviles ni computadoras tan potentes es difícil de creer. Y las nuevas generaciones nos preguntan cómo le hacíamos, cómo vivíamos, cómo era la vida sin internet. Pues bueno, al menos para mi caso contaba con poca o con nada de información acerca de los principios que rigen la modificación de la conducta y cómo podía desarrollar de una forma más clara y entendible una buena comunicación entre los delfines y yo. El primer documento de Karen que llegó a mis manos fue un pequeño librito llamado A Dog and a Dolphin, An Introduction to Animal Training, que fue publicado precisamente en enero de 1996. Ese libro fue el detonante para comenzar a analizar y modificar la conducta de los organismos con los que empezaba a trabajar, ya que era un novato en ese entonces. Y fue verdaderamente increíble y asombroso para mí ver cómo empezaba a entender y predecir los comportamientos. Comencé a desarrollar una comunicación más clara con los ejemplares, y entre más comprendía, más me absorbía el interés y el deseo de experimentar a profundidad el arte y la ciencia del condicionamiento, y así, a su vez, más gusto y pasión desarrollaba por el entrenamiento. Hasta que finalmente cayó en mis manos el famoso libro Don't Shoot the Dog, el cual indudablemente se transformó prácticamente en mi Biblia de referencia. No puedo describir lo beneficioso que fue para mí, para mi experiencia y la de los delfines con los que trabajaba. Por supuesto que a lo largo de estos años se ha avanzado muchísimo en el campo de experimental de la modificación de la conducta. Se han hecho verdaderos avances y nuevos conocimientos han surgido, pero con todo y eso, las 10 leyes del moldeado siguen ahí, actuales, vigentes, para hacernos un recordatorio de cómo debemos proceder en los planes y las sesiones de entrenamiento. Así que vamos a adentrarnos, vamos a echarnos un clavado a cada una de las 10 leyes. Empecemos con la ley número 1. Aumentar el criterio en pequeñas porciones de manera que el aprendiz tenga posibilidades reales de alcanzar el refuerzo. A menudo observo a los nuevos entrenadores imponer reglas más elevadas de lo que inicialmente un aprendiz podría ejecutar. Ocasionalmente no son conscientes o se da el caso en que quieren tener grandes avances demasiado pronto, demasiado rápido, por lo cual establecen objetivos muy por encima de la capacidad inicial de un individuo, lo que ocasiona que éste no logre alcanzar sus primeras recompensas, que lo harán desarrollar confianza y motivación para ir esforzándose cada vez más en cada repetición, cayendo finalmente en el estancamiento conductual del aprendiz. En aras de tener alumnos enganchados en nuestras sesiones y deseosos de participar a cada momento, debemos ser lo suficientemente flexibles y empáticos y permitirles llegar a tener éxito desde el primer instante de iniciado un proceso de entrenamiento. Con esto, lograrás que sea confiado, que desarrolle sus habilidades al máximo. Recuerda que la repetición exitosa genera en la mente del organismo la seguridad suficiente para seguir intentando y practicando por largo tiempo, hasta desarrollar la capacidad de ejecutar el criterio presente con mucha precisión y calidad. En el momento que subes el nivel de exigencia, prácticamente estás cambiando las reglas y el alumno debe adaptarse a ellas y alcanzarlas a cada instante. El aprendiz debe tener la seguridad de que, aunque las reglas han cambiado, aún tiene oportunidad de tener éxito fácilmente con un pequeño esfuerzo adicional. Pero los esfuerzos previos ya no son suficientes. Este nivel de comunicación se logra siendo transparentes en todo el proceso del moldeado. Los progresos constantes, aunque sean milimétricos, aunque sea de a pequeños pasitos, te llevarán más directo y más rápido hacia la meta final que si trataras de dar pasos sumamente altos. Ley número 2. En cada momento, enseña tan solo un aspecto en particular del comportamiento. No trates de moldear dos aspectos simultáneamente. La pregunta más sabia a estas alturas debería ser: ¿el comportamiento que estoy tratando de enseñar tiene más de un criterio? ¿Debería ser previamente practicado y perfeccionado de manera individual cada uno de los criterios? Por lo general, te darás cuenta de que sí. Casi todos los comportamientos llevan en sí mismos varios criterios o niveles de habilidad que deberán ser superados o ejecutados hábilmente antes de pasar al siguiente nivel, o que tal vez deben ser entrenados de manera separada o en sesiones distintas, para más adelante conjuntarlos y así obtener un comportamiento espectacular. Y fíjate que esto me recuerda a una ocasión en que me encontraba entrenando un comportamiento con delfines, el cual era muy vistoso y que solíamos llamar el salto mortal. En esta conducta, el ejemplar salía hacia arriba y hacia el frente de la superficie del agua, haciendo un salto con giros sobre su propio eje. El criterio era que hiciera la mayor cantidad de giros posibles a la mayor altura. Así que yo inicié pidiéndole a un compañero que me enviara al alumno con una señal de ir de punto A a punto B, que fuera hacia el centro de la piscina, donde yo lo esperaba con un target extendido. Cuando el aprendiz llegaba al target, yo lo elevaba y él evidentemente trataba de tocarlo. Una vez que captó la idea de tocarlo en lo alto, comencé a girar el target hacia el frente, con lo cual él trató de hacer un giro en el aire y capturé ese movimiento. Por varias sesiones permanecí estancado a cierta altura y con un giro nada sorprendente, la verdad. Y mi alumno parecía no entender qué era lo que yo esperaba de él. Hasta que recordé las palabras de un antiguo compañero que solía decirme que todo comportamiento tiene su base, su fundamento, y que si lo descubres y lo pules, puedes avanzar a una velocidad sorprendente. Fue así como decidí separar el giro de la altura y entrenar cada uno por separado. En algunas sesiones entrenaba solo el giro dentro del agua a una profundidad que pudiera mover el target fácilmente, pero que el delfín pudiera seguirlo y hacer el giro varias veces sin dificultad alguna. Le enseñé a hacer varios giros seguidos y eventualmente le fui reforzando por hacerlo cada vez más sobre la superficie del agua. Una vez que hacía el giro bajo señal, comencé a conectar este comportamiento con el target a media piscina y empecé a elevar poco a poco la altura, hasta que terminó haciendo unos giros verdaderamente espectaculares a una gran altura. Así que esa fue mi experiencia en cuanto a la ley número 2. A veces necesitamos separar, practicar los comportamientos, los criterios por separado y después unirlos y tendremos unos comportamientos verdaderamente espectaculares. Pasemos a la ley número 3. Poner el nivel presente de respuesta en un programa de reforzamiento variable antes de añadir o de elevar el criterio de ejecución del comportamiento. Un error muy común al momento de ejecutar las sesiones de entrenamiento es reforzar de manera continua por cada comportamiento ejecutado, aun cuando sean conductas ya fijadas o aprendidas. Esto no solo no es necesario hacerlo, sino que es importante y recomendable evitar caer en el refuerzo continuo con conductas ya establecidas. Una buena práctica es poner el nivel de comportamiento presente en un programa de reforzamiento variable, lo que significa que en ocasiones recompensas el comportamiento, pero en otras no. Lo hacemos de forma esporádica e intermitente y así mantener un alto estándar del comportamiento. Pero ten mucho cuidado, porque como en todo procedimiento de entrenamiento, las reglas deben ser debidamente aprendidas y bien asimiladas por el aprendiz o puede caer en frustración. Una vez que el alumno ha entendido las nuevas reglas del juego, del esquema intermitente, será capaz de tolerar las ausencias ocasionales del refuerzo y, eventualmente, no solo repetirá el comportamiento, sino que lo ejecutará con más vigor, energía e intensidad. A esta intensificación del comportamiento se le conoce como persistencia de la respuesta ante la extinción y podría ayudarte a lograr el comportamiento deseado con mayor rapidez. Una vez logrado el criterio del comportamiento presente, este pasa a ser parte ya del repertorio de conductas prefijadas y ahora lo instalas dentro de un sistema intermitente o de mantenimiento, al cual ocasionalmente solo le agregas unos cuantos clics esporádicos que te ayudan a mantener los comportamientos funcionando como relojitos suizos. La gran cantidad de premios que en un principio necesitabas, puedes ahora utilizarlos para entrenar comportamientos nuevos. Vámonos a la ley número 4. Al introducir un nuevo criterio o aspecto de la conducta, relaja temporalmente otros comportamientos. Mira que en incontables ocasiones he sido testigo de las confusiones de entrenadores inexpertos que se quejan de que en algún momento han logrado condicionar un comportamiento nuevo, pero que al llevar a su ejemplar a un nuevo entorno, este parece haberlo olvidado por completo. Parece que se le quedó la mente en blanco y todo lo que previamente estaba ejecutando, simple y sencillamente lo ha olvidado. Antiguamente a este fenómeno se le conocía como el síndrome de la piscina nueva dentro del mundo de los mamíferos marinos. Y es un fenómeno absolutamente normal que nos aqueja incluso a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, puede ser que en algún momento estés estudiando para un examen importante y estás totalmente seguro que dominas el tema y estás bien seguro que obtendrás una excelente calificación. Pero al llegar el día señalado, las condiciones no eran las que te esperabas. te dan menos tiempo del esperado, no te dejan usar algunas herramientas como calculadoras que tú pensabas que te dejarían utilizar. El lugar es muy caluroso, había demasiado ruido, demasiada distracción, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Terminas obteniendo una calificación muy inferior a lo que habías pensado en un principio. ¿Qué pasó? ¿Es acaso que tu conocimiento se esfumó? ¿Te volviste menos inteligente? Por supuesto que no. Simplemente que las condiciones cambiaron y te jugaron una mala pasada. A menudo eso pasa en la mente y la percepción de nuestros animales cuando los trasladamos de una locación o de un ambiente a otro. Pero calma, con un poquito de tiempo, de paciencia y de pequeñas repeticiones, pronto podría encontrarse haciendo los comportamientos al nivel acostumbrado. Vámonos con la ley número 5. Planea tus sesiones de manera que si el alumno da saltos inesperados, sepas qué es lo que sigue y continúes al ritmo del aprendiz. Como seres humanos, ocasionalmente somos extremistas. Hay quienes no dan un paso sin hacer antes un exhaustivo plan de entrenamiento de muchas hojas, tipo pergamino. Y hay los que en el camino se las ingenian y no se dan tiempo ni de escribir los primeros 3 pasos de un programa de entrenamiento. Por supuesto que ni un extremo ni otro es recomendable. Pero sí es necesario escribir tus planes, tus sesiones de entrenamiento, ya que en más de una ocasión nos encontraremos en que el ejemplar está más avanzado de lo que nos esperábamos y simplemente nos quedamos pasmados sin saber qué hacer a continuación. Y también, muy a menudo sucede a los nuevos candidatos a entrenadores estar ante un ejemplar y simplemente quedarse en blanco a los 2 minutos de iniciada la sesión, sin tener idea de qué más solicitar a su alumno, porque simplemente no planifican por escrito su sesión. Algo realmente interesante pasa cuando escribimos los planes de entrenamiento. El cerebro se programa, se concentra y las cosas fluyen de mejor manera porque estamos más confiados sin tener tantas cosas en que estar pensando al mismo tiempo. Y bien, hasta aquí por hoy con las 10 leyes del moldeado de Karen Pryor, extraídos del libro Don't Shoot the Dog, ese famosísimo y célebre libro que la verdad que ha transformado vidas, ha tocado a generaciones de entrenadores. Hasta aquí nos quedamos con estas primeras 5 leyes. Trataremos las restantes 5 en el episodio número 10. Así que por favor, estate pendiente porque la próxima semana pues ya estaremos editando, ya estaremos produciendo pues la segunda parte de las 10 leyes del moldeado. Por favor, déjanos tus comentarios en la página de nuestro podcast. Comparte con tus conocidos. Ayúdanos a alcanzar más personas. Coméntanos qué temas te gustaría que tocáramos en un futuro. Muchísimas gracias por tu atención, por tus comentarios, por tus palabras de aliento. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por compartir. Recuerda que tú eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Y que tal vez no vayas a cambiar el mundo, pero sí le puedes cambiar el mundo a un ejemplar a la vez. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza.entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook. Muchas gracias por tu atención. Happy training.